me enamoré. Las manos bien arriba, todo el mundo, vamos a la cuenta de tres, me acompaña con la palma. 1, 2, 3. Nunca pensé en el ir a ti, pero has llegado un ser divino que me ha robado el corazón. Me gusta cuando me miras, porque me gusta estar contigo, darte besos, escuchar tu voz, porque me gusta caminar bajo la lluvia con vos, parar en un jardín de flores y regalarte rosas. No hay distancia en edad. Claro que no. No hay distancia en edad. Decirte lo mucho que te amo. Gracias por dar alegría a mi vida. Juan Pablo, Giovanna, Judith, ¡sea! Las palmas arriba, a ver. Las palmas arriba, vamos. Cumbia, cumbia, cumbia romántica, testimonial, dale. ¡Guapa! Sigue, sigue. Una vez más. No hay distancia en edad. Estamos muy, pero muy agradecidos. ¡Arriba Chile, vamos! Y el que no hace palma, que se vaya a dormir. ¡La palma sale, a ver! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Dale, dale! ¡Juega! ¡No, no, no, no! Mando un beso grande a la chica con el cartel del mayor Marilyn ahí. Gracias, mi amor. Beso para vos y para vos también. Quiero escuchar un fuerte aplauso para Alejandro en la batería del grito de la chica. Escondido ahí atrás que no quiere salir, no sé qué pasa. Bueno, seguimos. Nos vamos ya. A ver si les gusta esta canción. Las palmas arriba. Cumbia, cumbia, cumbia. Recordando viejos tiempos. Bye. recordando viejos tiempos. Salvación, mar y envío, dale, dale. Una vez más. Tengo un corazón que está cansado de llorar. Tengo un corazón que ya no quiere sufrir más. No puede más, mi corazón no puede más sufrir de amor. Me tienes a tu piel, toda mi vida no la tienes a tus pies. Me dices que me amas solamente cuando estamos en la cama. No puede más, mi corazón no, no puede más. Como siempre, los aplausos son para todos ustedes. Gracias. Quiero pedir un fuerte aplauso y el de las chicas para Milton en los timbales. Nos vamos, seguimos. La siguiente canción es una canción muy particular. Una canción que tiene como nombre Te falta sufrir. Y el que no la baila, el que no hace palma, que se vaya a dormir a la casa.